Sean bienvenidos a escuchar nuestro primer podcast desarrollado por estudiantes de la materia Sistemas Multimedia del SPOL, integrantes Margie Cervantes, Estela Crespo y Yomaira Rosales, narrando uno de los principales problemas que vivimos los estudiantes politécnicos a lo largo de nuestras carreras. Como primer punto tenemos la alimentación en la SPOL. Los politécnicos no recibimos y no encontramos una buena alimentación en los diferentes comedores que nuestra institución nos ofrece. Alimentos que en las peores circunstancias no son dignos para ingerir debido a que muchos de nuestros compañeros han encontrado residuos como cabellos, plásticos, insectos y entre otros. Muchos de nosotros nos hemos enfermado por causas de estos y otros factores que afectan nuestro organismo. Cuando los comedores son sometidos a las evaluaciones de salubridad, estos tienen una mala calificación, lo cual hace que genere en nosotros más pérdidas de confianza para seguir ingiriendo los alimentos que nos ofrecen. Por ese motivo, pedimos a las autoridades de nuestra institución tomar las respectivas acciones y sanciones para evitar que esto siga sucediendo y mejorar el servicio de alimentación.